Chan, chan, chan, chan. Y volvemos al aire de la Mosqui, siendo las 10 y 23 de la mañana. Damos inicio a este bloque con esta música chan, chan, chan, de suspenso. Ahí estamos, escuchando y le damos la bienvenida a la mesa esta de las 10 y 23 de la mañana, a Axel y a Maxi. Ellos son nuestros queridos pasantes que están acompañándonos durante un mes en esto que es la comunicación popular por Radio Comunitaria La Mosquitera. Bienvenidos, Axel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. La verdad, esto es una experiencia bastante única. Bueno, ¿cómo la vienen pasando? Bien. Sí, bastante bien. ¿Han aprendido algo? ¿Qué es lo que más les por el momento va ahí en punta? El de expresarme mejor y improvisar, que eso sí me ayuda bastante. Claro. Muy bien, mira, bueno, a mí yo quiero hacer un especial acá, un paréntesis, y mandarle un saludo al papá de Axel, que nos ha mandado un pan dulce. No se hacen una idea. No sé, porque el hombre es panadero, así que realmente, manos mágicas, le mandamos un saludo. Le decía a los chicos que parece importado. Está espectacular. Así que bueno, dicho el chivo, después nos contás bien dónde ir a buscar más pan dulce. Cuéntenos qué nos han traído para este especial de viernes. Chon, chon, chon. Pues le trajimos más que nada una media charlita, así hablando de qué es lo que es el terror, el género del terror, así de las dentro cosas, del cine. Del ¿verdad? Cine. Claro, también del arte en general, como los videojuegos. O los libros, todo eso. Exacto. Y la conexión que también tiene a veces con el humano. Yo que siempre el terror es algo intrínseco de las personas, porque es un miedo común que aún nosotros y los animales puede tener, al igual que también la conexión de que a veces lo vemos por gusto, aún siendo cosas para que nos asustan o que nos incomodan. Y pues lo que más o menos quería comentar es de un poco tanteando el terreno del terror, así, de algunos géneros, ¿sí? Al igual que con mi compañero, que vamos a tantear, así vamos a ponernos modo friki, sí. Obviamente, sí, sí. Modo friki, vamos a decir, de hecho, eso no sale. Claro. De hecho. Y lo que iba a empezar es más o menos contando de los inicios, de las cosas más que recalca el terror. Que más o menos en el cine, de los mejores ejemplos al inicio del cine del terror, que fue más o menos un suspenso de Alfred Hitchcock, que es el Psicosis. Al igual que también otros géneros que también se mezclan y que dan base a nuevos géneros, ¿o no, Maxi? Sí, como el terror psicológico, que en sí no, ese terror lo que utilizan no es el famoso jumpscare, que es cuando se presenta el monstruo y te asusta, claro, así, sino que juega más con tu mente. Te doy un ejemplo rápido, es como estar en una habitación y al frente tenés una habitación con la luz apagada y vos con tu mente ya vas viendo la forma de algo que está ahí. Oh, sí. Claro. O te ponen un sonido así. Claro, o escuchas pasos en un lugar que no lo ves, y eso como la mente ya lo produce y está tratando de visualizar lo que es, y es más con ese terror, es más, ¿cómo decirlo? Es más, vos mismo te asustás. Ajá. Y no que la misma película te asuste. Ya. Ajá. Con el suspenso que hay en la película ya te está... genera. Claro, te genera suspenso. De hecho, eso tiene una explicación psicológica, científica, relacionada a nuestra visión. Sí. Relacionada a nuestra visión. Creo que ya sé lo que me decís. Y claro, es lo que se utiliza, por ejemplo, en muchas películas, como en REC. Uh-huh. Se utiliza mucho ese método, que es una película que se hizo como el found footage, que a través de una sola cámara, sin cortes, se hace la película. O sea, no es como las películas de ahora, por ejemplo, que van cortando de escena a escena, distintas cámaras. Es con una cámara entera y es como que es un documental extraído de algún lugar. Y es como que la actuación es muy natural. Sí, hablando de eso, por eso también muchas veces hay gente que prefiere ese tipo de género, que sería el found footage o metraje encontrado, porque mucha gente lo relaciona que es más realista, más Claro. que lo crees, lo que estás viendo lo estás creyendo. Y vieron que muchas veces tenemos los instintos de si ver algo en el oscuro, una sombra o un movimiento o algo sospechoso, ya Ya estamos empezar. alerta, sí, porque ya Ya más estamos. está más tenso. Exacto, porque ya estamos así desde años y años con alertas de movimientos raros, depredadores o una amenaza Claro. desconocida. Eso es lo que hace también la película Rec en una parte, donde están yendo al sótano, que la cámara tiene en visión nocturna, pero los personajes no ven nada. Y a lo lejos se ve una figura que se mueve, y como vos no la puedes ver bien, ya te estás tratando de imaginar cómo es, escuchas ruido, ya tenés miedo cuando se acerca, y esa parte da más miedo, aunque no te asuste de golpe, sino que de a poquito te va trayendo el miedo y como que se te va subiendo a la cabeza. Y es una muy buena forma de asustar a la gente. Ahí se cayó un plato. Se cayó el Darío. Yo no estoy escuchando. Ese ¿Qué está operador técnico pasando? se está copando con los sonidos. O también. Parece que nos están vigilando así de Ajá. afuera, si no siento algo. Hace poco por acá nos visitó una ratita. Ah. El Darío estaba. Estábamos Se asustados subió con la la mesa. rata. Sí. Yo no estoy escuchando, disculpen, por eso no puedo No, se participar acaba de porque escuchar un plato que no se acaba de pasa nada. romper. Ah, pero capaz que tiene que ver con el terror, no sabemos. Ahora. Sí, el terror así que te retan así por un buen plato, digo, Para así. mí las mejores escenas de terror son en donde no ves nada y no aparece ningún personaje. Son las mejores. De igual Donde hay manera, sonido nada más. claro, Sí. o donde ves movimientos nomás, pero son Claro. cosas muy sutiles que te re asustan. A mí hace poco me pasó algo parecido. Igual quería agregar una cosita que era para, porque no me di cuenta y no te lo comenté. Sí. Viste que te dije que el terror psicológico tiene una explicación científica por la visión. Ajá, sí. Eso es porque nosotros, como muchos saben, tenemos dos tipos de células Sí. fotosensibles: los conos y los bastones, y están divididas en diferentes partes del ojo. Claro. Las más sensibles a la luz están en la retina, y a través de ellas nosotras podemos tener nitidez en las imágenes. Eso es nada más un 3% de lo que es nuestra visión. Pero nosotros tenemos, si no mal recuerdo, 130 grados de visión. O sea, nosotros tenemos todo ese campo de visión. Y solo tenemos un 3% de nitidez. 3 grados de nitidez nomás. Hace poquito. Re poco. El que mejor tiene. Claro. Claro. El que mejor. Después Encima de eso, están los si usted tiene miopes un. Claro, si que. usted es miope, como yo, No. Creo que el tampoco. único miope no es el Axel. Mucho más. Estamos Nosotros todos hasta las manos. estamos más vulnerables a estos fantasmas Sí, psicológicos. sí. Y alrededor de ese punto que se llama retina, están los bastones que se saturan con el color y son los que mejor perciben la luz azul violácea. Entonces, Ajá. de noche, esos son los que se activan y nos permiten ver Claro. en la noche. Pero cuando es de día y esa cantidad de luz satura los bastones, Claro, no puedes ver bien. lo que nuestro cerebro hace es que especula las figuras, recrea figuras. Claro. A eso se le llama sistema Retinex y es re interesante todo ese mundo. Lo estudiamos en En gráfica análisis, también, sí. claro, en Claro. análisis de las obras. Sí. Pero bueno, era para agregar eso, que yo creo que eso es impresionante cómo se logra llegar al cine. Claro. Porque no, la mejor manera de recrearlo es poner cosas de este lado del campo visual borrosas. Claro. Y es fascinante. Justo en una película que se llama Hereditary, hay justamente una escena exactamente así, que está enfocando un lugar en oscuro y de un costado está iluminado. Entonces, visualmente, los humanos captamos la luz y lo vemos ahí. Que sabes que me acabo de acordar, ¿viste esas imágenes que tienen el círculo que dice? Sí, y te empezás a marear. No vas a creer, este super fantasma. Te ponen un círculo y el fantasma está en otro lado. Y vos mirás el círculo y decís. ¿Dónde está? No, esto lo que hace es estar en, por ejemplo, una linterna encendida por acá y en el medio no hay nada. Pero vos, al mirar la linterna, no sé por qué aún no me lo explico, vos mirás la linterna y aparece algo en el lugar oscuro. Uh-huh. Y sin darte cuenta estás viendo algo y ya como que se te sube la presión un montón. Y, o sea, estás mirando para allá, miras para allá de vuelta y no está. Claro. Y de a poquito va apareciendo y el personaje prende la luz y no está. Y en relación a los videojuegos de terror. Bueno, un claro ejemplo sería Silent Hill. Que claro. Bueno, intentó adaptarla así en películas, pero no fue la esencia que fueron los videojuegos. Pero los videojuegos fue tremendo, porque tanto manejaban varios índices de terror y tocaban varios temas delicados también para su época, como la religión, como también el abandono, cosas así, o siquiera también el asesinato y la culpa hacia uno mismo, ¿vio? Y eso lo hacía también no mostrándote directamente, sino con mensajes ocultos, sonidos así, susurros por el oído, así casi no te das cuenta, pero si es que te investigas, te das cuenta, sí. Aparte ahora hay una nueva selección de juegos indie que... dos cosas. En los juegos indie tenés estos RPGs en donde tenés nada más imágenes pixeleadas y hay algunos que son tienen una combinación de sonidos. Hay una cosa que se llaman los backrooms, no sé si lo conocéis. Sí. No. Hay un juego. Yo sé que mi imagen es muy hipón. Pero sabes de juego. Pero tengo el corazón de un friki también. No, pero los backrooms para mí en los videojuegos da miedo por el tema de la interacción. Creo que para mí los videojuegos da más miedo que las películas. Sí. Porque, por ejemplo, en una película vos ves lo que hace el personaje y vos dirías, yo haría esto. En las películas vos no lo le haces. Pega, me claro. Pasa. Por ejemplo, se apaga la luz, va y la empieza la va a prender. Yo en ese momento veo que apaga la luz y llamo a la policía. Claro, sí, yo también, mal. Claro. O me voy de ahí, no vuelvo. Y esto es lo que hace el background. ¿Por qué te vas a meter adentro de un... ¿Vieron? No sé si han visto El Conjuro. Sí, cosas, claro. Que son así sustos, así no te pone tenso. No. Claro. Sí. Los backrooms lo que hace es, al iniciar, es decirte que tenés una linterna, tenés 30 minutos y no se te apaga. Diciendo, mira los cofres, y hay otro mensaje que es lo que te hace tener tenso. Dice, no lo mires a los ojos y te pone dentro del juego. Y solamente hay pasillos. Y no se escucha ni música, solamente se escuchan los pasos tuyos. Y a veces tenés la mala suerte de caer en donde hay... Donde hay monstruos, claro. ¿Cómo se llamaban? En los niveles. Los bichitos estos. Igualmente, compas, tenemos una nota ahora, me parece. Creo que así que vamos a ir a una pequeña musiquita y ya regresamos con mucha más info que no da miedo.